Venga, mi arma que vamos a dedicarle está levantada a las hermanas de la cruz. Que es impresionante la labor que hace callar, No se lo podéis ni imaginar. Va por ella. Vamos a rezarle con el paso arriba. Todos por igual, valiente. Al cielo con él. ¡Ay! Vámonos de frente un poquito nada más. Bueno, la derecha adelante. Vamos a la derecha adelante. Más ligerito, vamos, más ligerito. Demos la vuelta. Se que ha matado bueno. Bueno.